otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este tiempo, digamos, tan convulso, uno lee a varios autores como Foucault, como Ernesto Sábato, hablar del tema de la resistencia. Quizá en nuestro medio se ha hablado mucho de la resistencia armada, pero ellos, los que acabo de mencionar, no hablan ni mucho menos de la resistencia armada. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco sobre qué es la resistencia, para qué sirve y cómo se puede hacer de tal manera que realmente sea efectiva y pueda producir cambios. A ver, realmente si hay una resistencia armada de moral, que eso es otra cosa. Cierto, todas las propuestas que hace Edgar Morán, que de alguna manera propone Martin Buber, Franz Rosenzweig. O sea, tenemos que volver, y ese es el juego que, en el que nos tenemos que involucrar, tenemos que volver a ser humanos. O sea, nosotros hemos perdido a lo largo del siglo XX muchos elementos humanos importantes, entre ellos el tiempo. Nosotros estamos supuestamente aprovechando el tiempo en cuestiones productivas, pero no lo estamos haciendo aprovechando el tiempo en la vida, porque es que al fin y al cabo la vida es un tiempo que tenemos para realizarnos como personas, o sea, para entrar en contacto con una realidad que nos sea beneficiosa. Entonces, lo que propone Ernesto Sábato en ese librito maravilloso que es La Resistencia es, a ver, pensemos dentro de todo lo que tenemos que hacer, qué cosa es importante. Y él llega a una conclusión, pues es importante estar vivo. Pero ¿qué implica estar vivo? ¿En relación con qué? Porque la vida es movimiento. Pues ya lo decía Aristóteles al hablar de la palabra animal, es el que tiene ánimo, es el que se mueve. Y al moverse va encontrando más posibilidades y va viendo cómo el mundo le da, porque la naturaleza es dadora por naturaleza. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Su esencia es dar. De hecho, hoy comimos porque la naturaleza dio, no porque el hombre quiso. Y a pesar de todos los ataques que le hacemos a la naturaleza sigue dando, persiste en dar. Cuando alguien dice, hombre, trabajar es terminar la obra de Dios, no está completamente equivocado, porque el mundo está completo. En el mundo no falta nada. Y el hombre entrará a gobernar el mundo para que no siga faltando nada. Entonces ahí viene una primera resistencia fundamental que se nos ha olvidado. El mundo no es para saquearlo, el mundo es para quererlo de alguna forma, para estar en contacto con él a fin de que siga dando. Porque si la tierra no da, nosotros nos morimos. Es lo que está pasando en este momento. Estamos saqueando la tierra de manera espectacular. Y los elementos que nos mantienen vivos empiezan a resentirse. Pero para de hablarle, manera muy poderosa. Para hablarle de un tema en este momento muy actual sobre la minería en Colombia, por ejemplo, quienes explotan las minas, que a muchos nos parece que las están saqueando, pero ellos simplemente no dicen que las están saqueando, sino que están aprovechando los mismos recursos que la naturaleza nos está dando. ¿Y cómo vamos a dejar eso allí enterrado? A ver, el problema es que hay recursos renovables y recursos no renovables. El recurso renovable es aquel donde la mano del hombre puede llevar a que el efecto creador de la naturaleza se repita, sembrar. Entonces sembramos, utilizamos el humus de la tierra, utilizamos las mismas semillas que da la tierra y el recurso se renueva, o sea, vuelve y aparece. Pero hay otros que no son renovables. O sea, nadie sabía hacer oro, nadie sabía hacer platino, nadie sabe hacer ninguno de los elementos que aparecen en la tabla periódica. Es que la tabla periódica es clara. Ese es el contenido de elementos no renovables. O sea, si eso le empieza a faltar a la tierra, no hay forma de renovarlos. Cuando se habla, por ejemplo, a pesar de que el petróleo es fruto pues de otro proceso, unos dicen que fueron los dinosaurios, todo lo que quedó de los dinosaurios, lo que sea. Eso pues, ese petróleo, en la medida en que sale, no se renueva. Ese oro, en la medida en que sale, no se renueva. Ese cobre, en la medida en que sale, no se renueva. Pero sirve más el oro afuera que allá adentro. Depende. Depende, porque hubo muchas sociedades que donde el oro no cumplió la tarea que nosotros le estamos dando hoy en día. El oro es una idea muy poderosa de los europeos, pero en América se vivió sin oro. Lo usaron para embellecerse, pero no como riqueza. Lo usaron para rituales, para altares, para embellecer, pero no como un bien que está saliendo y que tiene un valor por lo escaso que es, precisamente por lo escaso, y que en un momento dado ya no habrá más. No habrá más oro, porque el asunto que ha pasado en el siglo XX y XXI es que nunca habíamos explotado los metales de la tierra, ya que usted habla de la minería, con tanto de aceleramiento como ahora. O sea, se puede decir que en el siglo XX se sacaron más metales que en el resto de tiempo de la humanidad, en un solo siglo. Y que lo que se hizo, por ejemplo, el oro o los metales que sacaron los españoles durante la conquista y la colonia, en cuestión de 50 años las dragas hicieron un trabajo superior a ese. Entonces, ahí es donde viene la desmesura. Viene la desmesura, y en esa desmesura el planeta sufre, porque estamos sacando una serie de elementos que no sabemos, y no hay ninguna prueba científica que demuestre lo contrario, si eso afecta a la Tierra o no, porque es que eso hace parte de la Tierra. Entonces no sabemos si la afecta o no. No sabemos si, siendo la Tierra un ser vivo, como ya está completamente comprobado, ese saqueo afecta a la Tierra. Es como que si yo cojo un animal y le voy sacando pedacitos, y digo, no, esto le sobra porque esto es una calcificación, esto le sobra porque es esto, sin ese cartílago puede funcionar, hasta que el animal se muere. Claro. Se muere o comienza a presentar problemas. Entonces viene ese, pues, esa primera resistencia, que tanto realmente estamos necesitando de eso. Porque, por ejemplo, hoy en día buena parte de lo que sale de las minas se está aplicando para objetos de mercado, o sea, para vender. No es completamente necesario. Para la vida. Para la vida, incluso cometiendo grandes errores, como que el primer cable para salir de una nave espacial era de oro. Y tenía que ser de oro, hasta que se dieron cuenta que cualquier correa sirve. O sea, empezamos a darle un montón de valor a lo que realmente no tenía en esa aplicación que le dieron, ¿no? ¿Cuánta gente tiene dientes de oro? Pues no es para nada, pues da lo mismo un diente de porcelana si es que le falta el diente, o que no se dañen los dientes y los mantenga como los debe mantener, ¿cierto? Pero ¿cuánto? Sí. Simplemente porque se volvió una moda, uh-huh. ¿cierto? Porque hay que tenerlo. Un reloj da lo mismo que sea de oro o que sea de plástico. Yo lo que necesito es la hora. Entonces empiezan unas utilizaciones no racionales de esos elementos. Simplemente para darle gusto al mercado, para darle gusto a, digamos que a la desmesura de muchos seres humanos que se necesitan un collar de oro. Pero ¿para qué sirve un collar de oro? Para ponérselo nomás, eso no me puede comer, eso no da calor, eso no me vuelve más inteligente, antes por el contrario me tiende a volverme más bobo. Tal vez me embellece y hace que tenga una mejor presencia hasta que hablo. Una vez hablo, ya usted lo que tiene no se sabe si eso cumple con, si se ajusta a lo que yo veo. Por lo común, cuando la persona habla, borra la figura que tiene. Porque entonces ahí viene una cosa muy interesante, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos realmente sí están cumpliendo con esa tarea? Y en ese saqueo que se le hace a la tierra, ¿qué le pasa a la tierra? Entonces tenemos que, parte de la resistencia es preguntarnos cuál es el real uso de lo que tienen las cosas. O sea, ¿eso qué? ¿Cómo se debe usar? Es que ahí viene pues Erich Fromm con ese libro maravilloso de Ser y Tener, donde él plantea también otra forma de resistencia de lo que tenemos, que usamos bien. Porque si no lo usamos bien, eso que tenemos no tiene sentido. O sea, yo compro una cosa porque es muy bonita, pero solamente utilizo de esa cosa el 10%, entonces estoy perdiendo permanentemente el 90%. Claro. Eso es un lucro cesante, o sea, tengo un elemento que no necesito, porque hay un 90% que no estoy utilizando. Y a partir de ahí, entonces, ando yo mismo haciéndome un daño de razón. O sea, esto que acabo de comprar, que ¿cómo lo llevo al 100%? Eso haría una persona racional. Pero si usted no es capaz de llevarlo al 100%, entonces está simplemente entrando en una falta de inteligencia poderosa. O sea, ¿por qué no compró el que era debido? El que realmente se necesitaba para que usted lo use en su totalidad. Entonces viene esa reflexión de Fromm, poderosa. ¿Cuánto realmente necesito yo? ¿Y cuánto de más tengo que no necesito? Con el problema de que eso de más que tengo es lo que me endeuda. Eso de más que tengo es lo que me pone en problemas económicos, eso de más que tengo es lo que hace que de pronto eso que tengo se dañe por mal uso. Ya hay una de las locuras grandes pues, del siglo XXI, donde cada vez nos venden algo con más, un número mayor de operaciones, pero yo no ejecuto esas operaciones. Entonces una resistencia es: compro lo que realmente necesito para las cosas que yo hago, con el fin de que eso que hago me resulte bien y que lo demás no me disperse la atención. Ahí viene. A ver, siempre nosotros vivimos en un mundo donde la dispersión de la atención es permanente, porque tratamos de jugar más que de hacer. O sea, no hay un oficio real donde yo me centre y sea efectivo por 3-4 horas, lo que me daría pie para ya haberme ganado el día. Pero estamos jugando y nos estamos llenando de cosas. Luego viene otra resistencia de la que plantea Ernesto Sábato. A ver, ¿hasta qué punto yo tengo que estar sometido a una información permanente? O sea, esa información que me está llegando, ¿qué tanta validez tiene? Y esa información que me está llegando, ¿qué tanto mundo me da? Porque nos... por ejemplo, usted coge un noticiero de televisión y uno se hace la pregunta, ¿este noticiero me hizo mejor o me dio más miedo? Si no me hizo mejor y me dio más miedo, pues apago el televisor. Pues no tengo por qué estar viendo eso. Claro. ¿Cierto? No tengo por qué estarlo viendo. Uno ve, por ejemplo, y se cumple lo que decían muchos, hombre, cada tanto informémonos qué está pasando en el mundo. Después de que con lo que yo tengo he transformado mi propio mundo. Porque nosotros estamos llenos de información, información, información. Y esa información no nos está llevando o no nos está ayudando a reflexionar. Eso que yo estoy trabajando, ¿me transforma o no? ¿Qué relación habría entre esa transformación de la que usted habla y aquella manida frase de que quien tiene la información tiene el poder? A ver, quien tiene la información tiene el poder, eso es un hecho. O sea que eso es lo que no aparece en la red. Por ejemplo, la gente se confía en lo que dice Google. Google, a Google le falta de todo y le falta mucho. Y lo más importante de esa información no aparece por Google. O sea, me están dando simplemente lo que hay por encima, lo que hay por los lados. Me explican el funcionamiento de un país, el gobierno, sí, pero ¿qué está pasando ahí? Y ese gobierno, ¿por qué está ejecutando eso? ¿Qué es lo que hay detrás de ese gobierno para que ejecute lo que ejecuta? ¿Cuáles son las presiones que tiene de afuera? Entonces vienen un montón de información enorme. Mire, en este momento una sonda llegó a un cometa. Bueno, está bien. Aterrizó en el cometa. Debe haber metales en el cometa. Es curioso. Es un juego matemático en el que se metieron estos científicos y le acertaron al cometa. Eso es un gran logro porque las órbitas de los cometas son inesperadas. O sea, ahí la ciencia demuestra que si puede asentarse en algo, en el espacio, en movimiento, con una órbita inesperada, pero el logro no es mayor, porque lo que hay en el cometa, así le sirva a la gente de la Tierra, no se puede traer. El cometa sigue siendo cometa. Ese cometa no es habitable. Entonces me dan por ciencia o por un gran logro de la humanidad haber llegado a un cometa con una sonda, es un logro científico, mientras en la Tierra se mueren los niños de hambre. Pero lo que ellos dicen, los científicos que lograron este acontecimiento, es que van a lograr más o menos entender un poquito cómo se generó o cómo se produjo el universo. Es que el problema no es cómo se produjo el universo, porque eso de todas maneras va a seguir siendo una ficción, una enorme ficción, sino cómo estamos usando el universo para nosotros mejorar. O sea, la causa de los orígenes de los pueblos, de los orígenes del universo, por lo común son mitos fundantes. O sea, tenemos que partir de algo que nos dé una certeza. Y esa certeza es lo que nos da la identidad, es lo que nos sitúa sobre la Tierra, etcétera, etcétera. Pero el hecho de saber cómo se hizo el universo No le da ninguna seguridad a un niño que está pidiendo ahora que le den arroz. Nada. Además, estamos pensando, y esa es la soberbia humana, de que sabiendo cómo se hizo el universo se demuestra si Dios existió o no. Esa es la soberbia. Entonces, hombre, que el universo se hizo de esta manera, entonces que las tesis que hay sobre la creación del universo han sido todos cuentos. Eso último que se diga también será un cuento. También será un cuento porque no la capacidad de deducción nuestra, el conocimiento que nosotros tenemos, se detiene en un momento determinado y lo estamos deteniendo simplemente porque cualquier conjetura que hagamos se hace con base en lo que sabemos. Si aparece un elemento que nosotros no tengamos claro, que no lo podamos comparar, que no le podamos hacer semejanza, nunca lo entenderemos. Porque no hay referencia. Porque no hay referencia, es que ese es el problema. El problema es que nosotros hemos configurado a lo largo del tiempo un lenguaje y con ese lenguaje hemos nombrado nosotros, desde la tierra, hemos nombrado la tierra y el cielo. Y ese lenguaje que es matemático, ese lenguaje que es gramatical, ese lenguaje contiene todo lo que hemos descubierto. Memo, por semejanza. Memo, pero se podría suponer que si la Tierra hace parte del universo y del sistema solar, etcétera, pues los elementos que hay en la Tierra serían los mismos que se encontrarían fuera de la Tierra. A ver, por lo común es lo mismo. De hecho, se están encontrando los mismos metales, las mismas cosas. El problema es que en la medida en que sigamos entendiendo el universo como algo que no nos enriquece espiritualmente, y no estoy hablando espiritualmente porque me voy a ir para el cielo, sino porque me hace enfrentar algo importante y es lo inalcanzable. O sea, siempre el cielo estará más allá. Me va a ser muy difícil llegar, por lejos que vaya esa sonda, al fondo estará el cielo. Y ese cielo no se alcanza nunca, por el supuesto de que el universo es infinito y si llega a tener límites, no tenemos el tiempo suficiente para llegar a ese límite. Ahora, si llegamos a ese límite, sigue otra cosa. O sea, entonces, no hay límite. Entonces no hay límite, porque no es sino atravesar ese límite y sigue otra cosa. Que ahí se acaba lo que nosotros entendemos como universo: planetas, estrellas, cometas, nebulosas. Bueno, sí, ¿qué sigue ahí? Otra cosa. Siempre seguirá otra cosa. Y lo que vamos descubriendo es más y más planetas donde la vida o se destruyó de alguna manera, o donde nosotros no podemos vivir por las mismas condiciones. Es que el hombre, no importa, el sueño es encontrar un planeta con las mismas condiciones de la Tierra para tratar de llegar allá. ¿Cierto? Para tratar de llegar allá, ser un hombre migrante, un hombre interplanetario, como en las novelas de ciencia ficción. Pero el hecho de llegar allá, de crear, supongamos, otra tierra para la gente, tiene el problema de que el que llega es un destructor de tierra. O sea, sí, claro, es que eso es muy claro cuando los judíos dan 40 años vueltas por el desierto. Es que tiene que morir el último que fue esclavo para poder entrar una generación nueva que no traiga ideas de esclavitud. Entonces, el que llega con la misma tendencia a destruir Entonces no haremos sino reproducir un error de planeta en planeta, porque encontramos agua, listo, entonces llegamos allá y dele a sacar metales, dele a hacer lo mismo, y el mismo daño que se ha producido en la Tierra lo estaremos reproduciendo eternamente. En el supuesto, pues, de que la humanidad dure eternamente. Por eso la resistencia, la resistencia es simplemente ponernos claro hasta dónde debemos llegar, no hasta dónde podemos. Que es muy distinto. Que es muy distinto, porque es que yo puedo llegar donde quiera, el problema es cómo llego y ese sitio al que llego, cómo me recibe. En tanto que yo debo llevar solo hasta este punto. Ahí llego, paro, reflexiono, descanso, me recupero y ya con lo sabido del recorrido anterior, inicio otro recorrido. Que nosotros estamos desmesurados, completamente desmesurados. Yo veo, por ejemplo, las visiones de las empresas nunca tienen punto de llegada. O sea, eso tiran esa visión y bueno, ¿y entonces cuándo vamos a llegar allá? Porque es que necesitamos llegar en un momento determinado para poder evaluar qué pasó, por qué llegamos o por qué no llegamos bien. Pero eso hay que evaluarlo, entonces nos estamos quitando de encima el asunto de la evaluación. O sea, vamos, adelante, vamos. Sí, pero ¿qué pasó hasta allá? Y si alcanzamos la meta, ¿en qué condiciones alcanzamos la meta? Y esa meta que alcanzamos nos sirve ¿para qué otra cosa? Para plantearnos otra meta, ¿en qué dirección? Entonces, ¿hasta dónde debemos llegar? Ahora, cuando se plantea el asunto de la resistencia, hombre, tenemos que llegar a la mejor forma de vivir. Es que a eso es lo que hay que llegar. No es que yo llegue a Alfa X2540, pues, como, ¿cierto? Una cosa lejísimos. Sí, pero ¿qué pasó con mi vida o qué? ¿Qué pasó con mis relaciones con los demás? ¿Qué pasó con las relaciones con las cosas que tengo? ¿Qué pasó con mi conocimiento? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasa con eso? Porque es que nosotros somos un compuesto múltiple. Hay una frase muy bonita. Yo soy una multitud. Soy una multitud. Queriendo decir con eso que yo soy los libros leídos, los amigos que tengo, mi contacto con la naturaleza, mi relación con mis creencias, con mi cultura, pero todo eso que yo estoy relacionando es gente. Qué lindo. Es gente, entonces yo soy una multitud. Ahora, dentro de esa multitud que me da datos, que me provee de datos, ejerzo la resistencia. Voy a vivir. ¿Pero es resistirle entonces a qué? A ver, primero, las cosas y las acciones que ejecutamos no son fines, son medios. Yo trabajo para vivir. Yo aprendo para vivir mejor. Yo hago arte para ser sensible. O sea, todo lo que ejecutamos, todos los verbos, que son las acciones que es capaz de hacer el ser humano, son para llegar a, pero no son un medio en sí mismo. Entonces el trabajo no es un medio en sí mismo. Perdón, no es un fin en sí mismo. Si el trabajo fuera un fin en sí mismo, todas esas máquinas hubieran desarrollado cualquier cantidad de cosas, pero no han sido capaces sino de trabajar. Claro. Hay algo más, porque la vida, sentirme vivo. El trabajo me sirve a mí para sentirme útil. Soy útil. Me sirve a mí para encontrar mejores formas de trabajar. Me sirve a mí para tener la seguridad de un futuro. Pero el que se la pasa permanentemente trabajando no se dio cuenta de que estaba vivo. Porque estar vivo implica tener un grupo al que pertenezco, tener unos goces importantes dentro de la satisfacción que me da ser más ser humano. Ahí es cuando se puede aplicar aquella frase de que el hombre vive, trabaja para vivir, pero no vive para trabajar. Ah, sí, claro, claro, claro. Es que la misma naturaleza está diciendo: se trabaja, se descansa, se mueve, se reposa. Porque yo también tengo que pensar qué me ha pasado en la vida. Claro. Y sobre todo que tenemos unas formas de pensar que nos ha pasado en la vida que nos da dolor. Porque solamente decimos lo peor que nos pasó. ¿Cierto? A mí me ha pasado en la vida que he podido caminar, que he podido subir escaleras, que he podido mirar, que he podido oír, he podido leer, he podido comer, he podido manejar la mano para hacer un montón de cosas, he podido entender, he podido... Es que ahí es donde empieza uno a hacer la resistencia. O sea, a mí lo que me ha pasado en la vida no lo puedo ver a partir de lo más terrible, porque eso es negarme la vida que he tenido. Uh-huh. A mí me ha pasado la vida que he tenido problemas, ¿sí? Y he salido de ellos. Entonces eso es importante. A mí me ha pasado en la vida que me leo un libro y termino transformado. Ah, eso es importante. A mí me ha pasado en la vida que he podido ver un cuadro y entender que es la belleza. A mí me ha pasado en la vida... Como decía usted ahora, Medellín estaba completamente nubado, había un barriecito donde caía el sol. Eso me pasó en la vida, ver cómo toda una superficie está grisosa, pero hay una que no. Que no, es que eso también me ha pasado en la vida. Entonces la resistencia es valorar lo que hace que yo pueda decir estoy vivo. ¿Y usted por qué está vivo? Mire, yo estoy vivo porque camino, estoy vivo porque veo, estoy vivo porque respiro, estoy vivo porque tomé agua esta mañana y el agua es completamente indispensable para que yo siga vivo. Estoy vivo porque puedo hablar, estoy vivo porque las palabras que uso me permiten que yo sea entendible a los oídos de otros y a las mentes de otros. Estoy vivo, pero es que eso es lo que no estamos valorando. Creemos que la vida es horrible porque no he logrado adquirir aquello que no usaré a plenitud. Que es lo que la sociedad consumista nos está implantando. Sí, sí, claro, claro. Entonces... que decía Sábato, vea, hombre, hay cosas demasiado importantes para que a mí se me ocurran cosas. Una de las cosas más importantes es levantarme, ver y saber que ahí hay un espacio en el que puedo hacer algo. Una de las cosas importantes es salir, saludar a otro y que el otro me salude, lo que quiere decir que todavía me siguen queriendo de una u otra manera. Levantarme y decir: este trabajo lo llevaba ayer hasta acá, me voy a sentar a hacer otra parte, no hasta donde pueda, sino hasta donde yo quiero llegar. Que uno ve, por ejemplo, Hemingway, cómo escribía las novelas. 340 palabras diarias. Esa era la meta. Te llegaba, leía lo que había escrito el día anterior y seguía. 340. La 340, paro, porque es que no se trata de destruirme, necesito también estar bien de la cabeza, ¿cierto? Y que la historia me siga funcionando. Entonces la resistencia es como, a ver, valoremos realmente las cosas que tenemos, las valoramos sabiendo qué son y usándolas al 100%, de resto eso no tiene valor. O sea, alguien dice, mire, yo valoro demasiado esta libreta porque ahí está buena parte de lo que yo tengo que hacer y está completa. Por ejemplo, una señora que tiene un pequeño recetario anotado en un cuaderno y esas son sus recetas y después compra otro cuaderno y se la mejore haciendo esto. Ah, eso está haciendo la resistencia. Pero yo no estoy haciendo la resistencia cuando estoy comprando comida todo el rato. Bueno, y entonces cuando no le vendan comida, ¿usted qué va a hacer? Estoy haciendo la resistencia cuando se me ocurre que yo puedo pegar un botón, sí, porque si no hay quien se lo pegue, entonces ¿usted qué va a hacer? Es que hemos perdido lo más simple, que es ser capaces de sentirnos libres. Es que ahí es donde viene el cuento de la resistencia, es que yo me siento libre. Cuando yo plancho una camisa, me liberé. Fui capaz y no dependo de quien planche la camisa. No quiere esto decir de que no contrate gente que me planche una camisa, porque necesito que le voy a ayudarle a la economía con su trabajo y al mismo tiempo su trabajo me va a facilitar el mío. Claro. ¿Cierto? Entonces voy a hacer lo mío. Pero leer es un acto de liberación, me metí en otra cosa, soy libre. Ir hasta tal sitio, soy libre. O sea, resisto para poder ejercer la libertad, para no estar dependiendo absolutamente de una serie de elementos que si desaparecen me destruyen. Estamos dependiendo de celulares, de calculadoras, de supuestas memorias. Bueno, supongamos que eso llega un momento en que falla, o le falla a usted por X razón. ¿Y usted cómo queda? ¿Cierto? ¿Cómo queda? Entonces, uno ve gente, por ejemplo, que hace la resistencia. Todos los contactos del celular los tiene anotados en una libreta porque eso puede fallar. Está dentro de lo posible que falle. Los documentos que tenemos en la computadora, es bueno tenerlos impresos por si alguna cosa, porque eso está en lo posible que falle. Entonces, pues yo no puedo enloquecerme, como sucede pues, en muchos lugares, que llega uno, no, el sistema no funciona. ¿Cómo así? Entonces, ¿ustedes qué están haciendo ahí? ¿Ustedes cómo responden a la falla del sistema? Y si ese sistema falló del todo, ¿qué pasa ahí? Claro. Entonces, la resistencia es estar libre, sentirme realmente libre. Y es en esa libertad, yo escojo mis sonidos porque los entiendo. Que lo mejor de oír una pieza musical es saber qué está pasando ahí. ¿Cómo la plantea Foucault, la resistencia? La resistencia es lo mismo. Es simplemente llegar a un análisis tan racional de la cosa que descubro que eso que me dicen que debo hacer lo puedo reducir a lo que no me daña como ser humano. Yo le hago el trabajo, pero no me dañe. Pero se necesita un ser humano muy reflexivo, de estar pensando todo el tiempo si esto que me están queriendo imponer o por donde me están queriendo inducir que viva la vida me está dañando o me está haciendo mejor. Se necesitaría una alta capacidad de reflexión para ello. A ver, para eso es la educación. Si hay cosas que uno no reflexiona porque las tiene introyectadas. Yo cojo un plato de sopa y si no hay una cuchara la pido. No estoy reflexionando que necesito la cuchara ni que la cuchara va a llegar a mi boca. No, necesito ya la cuchara. Lo tengo tan claro que con una cuchara resuelvo ese problema. Y si a alguien le sirven, digamos, un plato y no hay un cuchillo, un tenedor, sino una cuchara, pues ya digo, bueno, vamos a resolver esto con la cuchara, que podemos, está faltando, pero puedo ejecutar otra operación. Entonces, cuando se hablan de estas resistencias, es simplemente que lo que yo haga no me dañe. Por lo mismo, porque es que seguimos teniendo como única oportunidad la vida. Eso es lo que usted, como lo que usted llamaría, como dijo al principio del programa, la resistencia moral. Sí, sí, claro, la resistencia moral son aquellas costumbres a través de las cuales yo no sufro. Lo que me permite pensar un montón de cosas. Lo que me permite, en un momento determinado, avanzar dentro de mi búsqueda, porque es que los seres humanos somos una búsqueda, ¿no? Es que el mismo sábado, cuando ya no veía para leer, se dedicó a pintar. El trazo es más grande, los colores son más evidentes, pero siguió la búsqueda, ¿cierto? Sigue la búsqueda. Y en esa resistencia, Yo vería tres cosas fundamentales. Primero, saber yo dónde estoy y qué puedo hacer ahí. Segundo, saber yo quién soy para poder entrar en conversación con otro. Y tercero, tener lo necesario, y ojo, para no degradarme como ser humano. A uno lo degrada lo que le falta y lo que le sobra. Ay, viene ese problema. Te quiere degradar, metes en una abundancia bien grande y al no saber qué es todo eso, usted se degrada, simplemente se perdió. Y o no tenga nada y también se degrada porque tiene que sobrevivir. O sea, tener lo necesario. Y eso necesario es lo que me permite saber que estar vivo es bueno. Lo necesario, el famoso justo medio. Todo el mundo habla del justo medio aristotélico. Todo el mundo dice el que mucho abarca poco aprieta. O sea, nos sabemos un montón de frases, pero no somos o son muy pocos los que llegan a ese punto. De tengo lo que necesito y por eso puedo seguir. El mejor viajero es el que lleva lo necesario en el morral, por lo tanto no le pesa mucho de morral. Hay gente que va a viajar y llena eso de todo, allá le cuesta llegar porque se llevó demasiadas cosas. Otro que dice no va a meter nada en el morral, también le va a ir muy mal. ¿Cierto? Entonces hay alguien que dice, lo necesario, ¿qué tanto necesito yo para estar bien? Y esa resistencia se hace contra la sociedad esquizofrénica, de la que habla Deleuze. O sea, usted me está imponiendo a mí deseos de cosas que no necesito. ¿Qué tan necesario es lo que usted me ofrece? Eso que usted me ofrece, sí estoy yo en capacidad de usarlo al 100%. Y si lo hago, ¿qué pasa con las otras cosas? Porque entonces, hombre, me voy a conseguir una supercomputadora, listo. ¿Y qué pasa con las relaciones de familia? ¿Y qué pasa con las relaciones con los otros? ¿Y qué pasa con su biblioteca? ¿Y qué pasa con...? Porque es que uno va creando obligaciones con las cosas que va teniendo. Sí. Y al crear esas obligaciones, uno buscará satisfacerlas. O sea, si yo compro un libro es porque me lo va a leer. Esa es mi obligación, por eso lo compré. Ahora, no lo leí, no cumplí con esa obligación. Y fuera de eso me perdí de un montón de información, por ejemplo. Ni yo compro, por decir alguna cosa, un vehículo. Bueno, está bien, usted se está transportando, pero yo digo, hombre, ¿qué tanto uso yo este vehículo? ¿O puedo usar un transporte público? ¿O puedo utilizar un vehículo que contamine menos? ¿O puedo comprar el carro que no me va a dar dolores de cabeza, al que yo le puedo pagar el seguro, lo puedo mandar a arreglar? O sea, eso no me va a dar dolores de cabeza, pero, y hago la resistencia contra las apariencias. Es que yo no soy más porque aparezca en un carro grande o en uno más poderoso. No, para nada. Eso es una máquina. Y hemos caído a lo largo del siglo XX en ese juego de aparentar. Y ahí es donde Sabato dice la resistencia. Y ahí está la resistencia, por ejemplo, el presidente Mujica del Uruguay, que siendo un presidente se traslada y se transporta en un Volkswagen. Es un hombre que sabe para qué sirve el Volkswagen que tiene, para ir de un lugar a otro. Eso es lo que él tiene que hacer. No tiene que hacer ninguna demostración de poder porque la gente lo reconoce con poder. ¿Cierto? Simplemente lo reconoce. El señor gobierna con una gente y nos va bien. Es que nadie... A ver, donde hay demostraciones de poder es porque ese poder está temblando. Porque otra cosa es la autoridad. Claro. Es que la autoridad nunca deniega. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo va a decir uno que García Márquez no sabía escribir? No, tiene la autoridad para escribir impresionante. De hecho, hay que estudiarlo para saber cómo se escribe bien. ¿Cierto? Eso es autoridad. La autoridad me la da el conocimiento, el reconocimiento que los demás hacen de ese conocimiento y las cosas que yo hago con ese conocimiento. Porque es que no se trata de tener conocimiento y no hacer nada con él. Claro. Por lo tanto, eso que usted sabe no le ha servido para nada. ¿Cierto? Entonces, ahora, los poderes se vuelven atroces cuando tambalean. Y tienen que ejecutar el poder dañando el mayor número de personas, dividiéndolas, haciendo, para que ese poder no se caiga. Y eso ha sido el siglo XX. Eso ha sido el siglo XX, con una problemática terrible. O sea, a eso hay que hacerle la resistencia. A ese tipo de cosas. Es que yo no me voy a poner a pelear con el poder, eso no tiene sentido. Yo simplemente le voy a demostrar al poder que tengo autoridad. Eso es lo que le voy a demostrar al poder. Ahora, si ese poder es inteligente y se reconozcan esas autoridades. Claro. Porque eso mejora el vivir. Entonces, la resistencia simplemente pues se plantea como esa serie de actividades que me dicen yo qué tengo, qué hago con lo que tengo, para qué me sirve lo que tengo y quitarme las demás cargas. Porque la resistencia es esa persona, o los que ejercen la resistencia, son personas libres porque nada los perturba. Es que ahí es donde viene la libertad. La libertad no es que me volé. El que se vuela pierde también la libertad porque lo están buscando por todas partes. Pues